Amigo, quiero que escuches esta canción que hoy yo quise componer para un ser especial. Sí, y estoy dedicado para quien también nos dio la vida. Con mucho amor para ti, papá, de Panteros. Venimos en la cumbia, los gatos buenos. Amigo, quiero que escuches esta canción que hoy yo quise componer para un ser especial. Se va muy tempranito, contento a su trabajo, con tal que a la familia nunca le falte nada. Hoy quiero homenajearte en estas notas, aunque tú mereces más que una canción. Sí, esa persona es mi padre. Que nos han dejado con mucho amor los gatos buenos, Su cabecita blanca, plateada por el tiempo, pero su corazón no cambia, es sincero. Es mi amigo, es mi guía, es un genio. Es tan grande que solo mi vieja es como él.